madre se moría, la tristeza me invadía en mi pobre corazón. Soporté ese momento tan difícil de la vida. Esperé a Dios un día en el bar, en un rincón. No sabía si reírme o llorar al mismo tiempo. Era tanto aquel tormento que me faltaba valor. Conversé con él a solas, me dijo: cree en mí. Tu padre cumplió su ciclo, piensa en lo que va a venir. Esa noche fue muy triste, esa noche sí lloré. Se llevaban a mi viejo, me dejaban un bebé. Mi padre no vio a mis hijos, pero sé que sí los ve. Dios es mi amigo y Él me dice que los ve. Hoy estuve con Dios. Dice que los ve.